Nos visita ahora el concejal Carlos Quiroga, electo por Unidad Ciudadana en 2017 y hoy parte del Frente de Todos, que en nuestra ciudad impulsa la candidatura como intendente de Federico Susbieles. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? Gracias por hacerte un tiempito para conversar con nosotros. Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias por la invitación. No, por favor. Carlos, el hecho político de la semana y de buena parte de la campaña es, a mi entender, la visita del futuro presidente, Alberto Fernández, y digo futuro porque si bien no fue electo, difícilmente la elección se dé vuelta como proclama el presidente y cierto sector de Cambiemos. No sé si coincidís en esta visión. Plenamente. Bueno, además el presidente ya confiaba, el presidente en ejercicio, va en ejercicio, un decir, ¿no? Sí. Pero creía el que presidente Boca, en campaña, decía, podríamos decir. Boca lo da vuelta, nosotros lo damos vuelta. Bueno, Boca, del cual soy hincha, no pudo darlo vuelta y se quedó sin la semi de la Libertadores, así que no creo que él lo pueda dar vuelta. No, yo creo que ya está todo decidido por el pueblo argentino. Me parece que a partir de las PASO han entrado en una vorágine de locura con promesas que podrían haber concretado durante el ejercicio del gobierno, y todas las variables que hacen a la vida diaria de la gente común se han agravado considerablemente. Ayer me escribió un muchacho que tiene un parentesco lejano, tengo una relación escasa, pero estuvimos muy vinculados cuando es empleado de Trafigura, cuando estuvo a punto de perder su empleo. Ajá. Desesperado. Bueno, se hizo una casa por el Procrear Crédito UBA, y ayer me escribió diciendo de su desesperación, si sabíamos qué iba a pasar. En enero va a pagar 33 mil pesos de cuota. Una locura. Entonces están pensando en desmembrar la familia, pero no pueden vender la casa, nadie se las compra. Y ver cómo hacen, si el banco se la queda y que la mujer vuelva a Dorrego, de donde es originaria, y él se queda acá. Es decir, han generado un desastre que va más allá de lo meramente económico, material o financiero de las familias, ¿no? Y la gente no cree esto de que Macri, que no lo arregló hasta ahora, es más, que creó el problema, lo va a resolver. Claro. Así que, sí, yo pienso que hay que cumplir con la formalidad del voto y nosotros estamos muy confiados en que Federico va a remontar esa diferencia escasa que lo separó de Gay en las PASO y que también él se va a convertir en el intendente de la ciudad, ¿no? Bueno, eso justamente te quería preguntar también porque me llamó mucho la atención el hecho de que durante el acto en Olimpo Federico manifestó que este domingo iba a ganar con 47, 50 puntos. Digo, a uno le sorprende, pues un porcentaje alto. Históricamente el peronismo en las últimas elecciones no ha tenido esos números. Quizá uno se podría remontar a Breitenstein en 2011, pero ya pasaron muchos... Sí, yo creo que es más simbólico que otra cosa. En algunas reuniones que hemos tenido, él siempre cuenta que cuando empezó a plantear en los estratos superiores del movimiento político al que pertenecemos, que tenía ganas de intentar en Bahía Blanca, le dijeron, no, pero en Bahía, si no sacás 50 puntos, entonces está con eso, bueno, 47, 50, como digamos, convenciendo que es necesario robustecer este espacio con los votos y que es posible que se pueda llegar a gobernar, ¿no? En estos días se está exponiendo una serie de propuestas bien concretas, Federico, del boleto estudiantil, la reapertura del teatro, el gabinete con paridad de género, la Secretaría de la Mujer, revisar el control del convenio de los parquímetros, encarar el tema de la vivienda social en el marco del Ministerio a crear por Fernández, de la declaración de la emergencia alimentaria, que nosotros la pedimos como primer proyecto nuestro. Mira, apenas llegamos al bloque en diciembre de 2017. Ajá. Yo firmé el pedido de emergencia alimentaria, Giselle Gigliani el de emergencia en medicamentos y Walter Larrea el de emergencia laboral, que eran tres emergencias que estaban realmente ya con intensidad sobre la ciudad, causando dificultades. Si tomamos en cuenta lo que pasó del 17 hasta ahora, se ha agravado enormemente y el gobierno se hace el distraído. Bueno, Federico lo va a hacer apenas jure, lo va a hacer. Y después me parece que ha convencido a sectores que tradicionalmente eran refractarios a acompañarnos en una experiencia política, a partir de esta propuesta novedosa de horizontalizar la toma de decisiones, de que no haya un poder omnímodo en manos exclusivamente de un intendente, dejando al margen a los protagonistas directos de cada uno de los hechos o de las cuestiones que haya que dirigir desde el gobierno, ¿no? Sería un gobierno que acompañe, que ordene, que facilite, pero nunca que imponga en detrimento o a veces contradiciendo los intereses del sector de vecinos y vecinas destinatarios de esas políticas, ¿no? Claro, una de las cosas que ha marcado su campaña y también su forma de hacer política es que él no habla de escucha, sino que la practica, porque digamos, de 2015 con Cambiemos para acá todo el mundo habla de escucha, pero hablar de eso no sí, es lo el gobierno que habla de escucha ahora, ¿no? Como Piñera, cuando está todo en llamas hablan de escucha, mentira, no han escuchado nada, si hubieran escuchado no hubiera sucedido lo que pasó. Me parece que Federico es una persona extraordinaria. Yo creo que va a ser un acontecimiento en la historia política local, la gestión que él lleve adelante. Me parece que no es simplemente un recambio de un partido por otro, de un espacio político por otro, de una persona por otra. Exceden mucho lo que puede llegar a suceder. Así que tenemos un gran entusiasmo, mucha esperanza y la ilusión de que todo esto pueda llevarse adelante, ¿no? Seguramente. Y algo de esto ya se vio reflejado en las PASO. Digamos, Federico fue el candidato más votado de la tira de Frente de Todos y de manera contrapuesta Gay fue el menos votado. Incluso no teniendo que competir con otros candidatos a intendente que sí tenían un candidato presidencial. Por ejemplo, el espacio de Consenso Federal. Acá no hubo candidato y hubiera sido el primer precandidato se pasó al pichetismo. Entonces, eso da cuenta de que la gestión de Gay es mala o no está del todo bien vista en la misma base de adherentes de Macri y Vidal. Es muy pobre la gestión de Gay, ha sido muy pobre con el teléfono de Vidal y de Macri al lado. ¿Te imaginas en una gestión eventual que pueda tocarle con Kicillof de gobernador y Fernández de presidente? Digamos, sería sumamente deslucido el desenvolvimiento de para Bahía. Y lo de Gay tampoco han sido tan bueno como lo cuentan. Digamos, ellos tienen una soberbia, una prepotencia. Nosotros lo percibimos en el Consejo Deliberante, ¿no? Antes de las PASO creían que menos de 15 puntos no nos sacaban. Y después se dieron cuenta que la cosa se había complicado. Pero es una mentira tras otra. Hablan de 858 obras y están repetidas. Cada cuadra de asfalto la cuentan dos veces. Una mano y la otra, claro. Una vereda y la otra. Cosas así. En la famosa obra del Cholo, de la rotonda, tendría que estar lista en un 54%, llevan un 12%. La ruta 33 tendría que estar en un 80%, llevan un 52 o menos. Los planteles de trabajadores se han reducido al 10% de lo que supieron tener. ¿Y eso qué es? ¿Por congelamientos de fondos? Porque no hay plata, porque se pudrió, se pinchó eso de la PPP, la participación público-privada. No les quedó un peso, están dilapidando lo poco que queda. Ese es un tema muy serio, porque además, si, como está advirtiendo Alberto Fernández, se vuelve a enojar Macri después del domingo. Si el nivel de daño que tiene todavía potencial es muy grande, es ojalá muy grande. Que sea la propia sociedad la que lo ponga en vereda y evitemos mayores contratiempos. Más en estos días, ¿no? Que ya empezamos a ver algún movimiento del dólar oficial y más de lo que sería el dólar paralelo. Ya se disparó. Claro. Ya se disparó, después también hay toda una situación de especulación. Estaba hablando con un odontólogo y desesperado no consigue los guantes, no consigue el material que usan para las prótesis. Hasta el lunes nadie tiene precio. También hay, viste, toda una... ya se cortó hoy. Un ambiente, sí, ya se cortó. En este sentido también va a ser un gran desafío preparar el presupuesto para el año que viene desde el Consejo Deliberante, gane Gay o gane Federico, porque con este nivel de incertidumbre también es muy complejo desde ese sentido. Es muy complejo si gana Federico como nosotros esperamos y confiamos. Inmediatamente después del lunes se van a poner a trabajar con la municipalidad, los equipos nuestros, para acomodar un presupuesto razonable. Pero donde está claro que el tema del boleto estudiantil es prioridad. Y a diferencia de la promesa de Vidal, acá si la provincia ayuda bien y si no ayuda a la provincia, lo hace la municipalidad. Disminuyendo la pauta publicitaria, reduciendo el sueldo del intendente a la mitad, reduciendo los costos de viáticos. Se gasta plata en un montón de sonceras que podrían ser tranquilamente dejadas de lado, ¿no? 6.000 millones de pesos tiene el presupuesto. Y este gobierno tiene además que rendir cuentas de otras cosas. En 2018, cuando el empobrecimiento empezó a profundizarse, el gasto social tuvo una subejecución de 80 millones de pesos. Responsabilidad, bueno, del intendente obviamente y de su secretaria de Desarrollo Social de entonces, la doctora Monardes, que fue premiada con un juego de faltas que salió entre gallos y medianoche con más opacidad que claridad, ¿no? Y que es un cargo vitalicio, si no me equivoco. Es un cargo vitalicio hasta que se jubile. Es muy difícil remover un juez de falta, salvo que se mande un macanón en gigantesco. Claro. Pero si no, se jubilará ahí. Y el fondo educativo también fue subejecutado en 50 millones. Eso, como es un recurso afectado, no es que se robaron la plata o que la dilapidaron. Pasa automáticamente al ejercicio posterior para el mismo fin, pero en valor nominal. Con lo cual, de 80 millones... Se lo come la inflación. La inflación le comió a la mitad. O sea, han hecho un derroche de dinero público para sectores que no pueden esperar, que no tiene ninguna justificación, ninguna defensa. Pero bueno, hacen lo que quieren, tienen un apañamiento muy manifiesto de gran parte de la prensa. Gay en el debate el otro día lo vi con una incomodidad como en mi vida lo había visto. Claro, se pasó 4 años en una zona de confort, donde nunca lo interpelaron, donde nunca se la repreguntó, donde nunca tuvo ninguna incomodidad. Y de repente aparece en un debate... muy respetuoso, pero con personas que piensan totalmente distinto entre ellas, como Susbieles, Valente, Conte y José, pero que todos tenían algo que reprocharle o criticar al intendente, y estaba demudado, estaba en una situación... Sí, se notó el cambio de actitud en relación al debate anterior, lo mismo los spots, revisaba los spots de Guy de 2015, y creo que si hoy uno los muestra son para reírse, si no fuera una cosa seria. Pero ha cambiado la actitud, incluso se lo vio nervioso, lo interrumpió sus bieles en un momento. Sí, cuando sí, por regla sí. No se puede interrumpir. No se debía interrumpir. Y él es que es una persona que viene, que está visto como un gran señor, como una persona con mucho prestigio, calmo, de diálogo, de consenso. Y además encerrado, digamos, Guy era una persona que cuando hacía su trabajo periodístico tenía una conexión con la comunidad, digamos, desde ir a hacer las compras hasta ir al cine, no se lo ve en ningún lado, está escondido. Claro. Digamos, ellos tienen un exceso de prevención siempre que van en algún lugar. Mira, recuerdo cuando se inauguró la pista de patinaje ahí en el Club El Nacional, que el grupo de patinadoras de Olimpo se trasladó ahí, que hicieron un trabajo magnífico. Bueno, y fuimos a acompañarlo a Mariano Arzuaga, es un compañero y un trabajo dirigencial ahí muy bueno. Y fue Guy, obviamente. Y estaba con tanta, como diciendo, a ver de dónde viene. Claro. Ni los discursos, ni la actitud de la gente fue ni agresiva, ni antipática para con él, todo lo contrario. Pero vos lo habías estado a la defensiva, como que se esperaba que en cualquier momento. Y yo no sé, yo creo que deben ser medianamente conscientes de las macanas que han hecho, de cómo han olvidado a tantísimos sectores que no pueden esperar, y de cómo han macaneado, han vendido un país, como se vendió un país de fantasía y una provincia de fantasía, también una ciudad de fantasía que no es la que la gente vive. Pero bueno, hay un sector de nuestra sociedad donde la inoculación del odio, más allá de intereses, porque los ganadores del modelo son un puñado. Seguro. El resto estamos todos entre los perdedores en una cuestión de escala o de magnitud, es lo único que varía. Tal cual. Pero hay gente a la que ese odio le ha servido para saber que no importa cuál sea el daño que le causen, siguen ahí. Yo creo que hay un sector importante que se ha dado cuenta que ese intento fue fracasó y que ahora la chance está en un frente como el Frente de Todos, que no es solamente el peronismo, que es mucho más grande que eso, y que con la figura de Cristina como la gran armadora de todo esto, Fernández, que tiene su peso específico propio, y Axel en la provincia y Federico acá, yo creo que nos espera muy cerquita un país diferente donde se recupere no solamente la materialidad de las cosas perdidas, sino la felicidad del pueblo, que es uno de los daños difíciles de mensurar. Mira, nosotros vemos en lo que caminamos en los barrios, que la gente nos invita, nos llama para la escucha, porque saben, tienen claro, y si no, cuando lo conversamos les queda claro que nosotros no tenemos el poder hoy y podemos ayudarnos en alguna gestión, facilitarles que lo atienda el asistente social. Claro. A ver si consiguen una chapa. Bueno, de cada 10 cosas que pedimos, algunos estratos medio de la municipalidad nos dan una mano y dos o tres se arreglan, pero en general es no. Claro. Pero no importa, la gente quiere contarlo. Y ves situaciones desde familias de 8 o 10 donde hay una silla en la casa, hasta aquellos que su única, digamos, no hay proyecto, no hay plan, no hay expectativa, es saber si mañana va a haber algo para comer. Sí. Y nosotros les hacemos notar que esto no se arregla solo con un plato de comida, que la vida tiene muchas otras alternativas de las que nos han privado y que ya han llegado a un momento en que creen que la vida es solo la subsistencia. Claro, sí, el día a día. Y vos hablabas de la soberbia de Cambiemos. Yo te quería preguntar cómo ha sido tu trato en el Consejo, en el rol institucional con el resto de los ediles. Yo recuerdo mucho tu cruce con el presidente de bloque de Cambiemos, Streitenberger, cuando hablaban de pobreza en la ciudad, que él te chicañó con cuánto era la pobreza en Alemania y eso, que para mí fue un error de su parte, porque parecía más interesado en lo que pasaba en Baviera, en Sajonia, que lo que pasaba en Villanocito o en Jardín Green, digamos. Claro, un plexo argumentativo berreta y reducido. Siempre están con Milani, hablamos de derechos humanos, están con Aníbal Fernández diciendo los pobres de Alemania y con el INDEC. Nosotros tratamos de hablar para adelante, digamos, porque ellos ponen el espejo retrovisor para la parte que les conviene, ¿no? Seguro. Pero no para otra. La relación es educada, digamos, con toda la cordialidad que puede ser posible, pero a mí me resulta muy difícil escindir, digamos, yo escucho un concejal del bloque oficialista diciéndolo que somos todos chorros, todos ladrones, que somos todos narcotraficantes. La verdad que me resulta un poco incómodo después intimar compartiendo una ronda de mate. Tal vez es un problema mío, de personalidad. Yo sé que hay compañeros que entienden que la política implica a veces ponerse por encima de eso. A mí me resulta un poco más trabajoso. Yo, por mi rol de presidente del bloque, tengo también otro tipo de relación y otras obligaciones. Uh-huh. Y trato de ser lo más correcto posible, respetuoso, pero mantenerme firme en lo que pienso. Y cuando los agravios son así gratuitos, porque no es que te expongan una política contraria a la que vos pretendés llevar adelante. Ya, como yo creo que el jueves, cuando retomemos las sesiones la semana que viene, cuando ya a Kicillof sea gobernador electo, vamos a tener que hacer una manifestación de desagravio. En la última sesión hablaron de esta estupidez, como dice Felipe Soler, de pelotulandia, esto de que van a poner pasantías para narcos, ¿viste? Claro, que, sí, sí. Bueno, yo no se puede tan graciosamente rebajarse a una cuestión de ese nivel. Así ha sido en general la política de ellos ahí. En ese momento, ¿no?, se olvidan de Sergio Barisco, por ejemplo, intendente de Cambiemos, procesado por narcotráfico. Sí, yo ahí en la como sesión, tantos otros funcionarios de Cambiemos. Sobre Fa Acuña, que era un candidato a consejero Acuña, escolar, que es el único personaje en Bahía vinculado a la política que tiene condena judicial por un tema de drogas. Bueno, también hubo un funcionario que luego salió de la gestión, que tuvo también hubo una cuestión, hay versiones mediáticas, el hermano de Vitalini, uh-huh, que nunca se aclaró eso, pero no es en todos lados ha habido pero gente sí yo creo involucrada que con narcotráfico. Me parece que ellos no pueden responderte con ningún número efectivo. Es decir, la inflación se les disparó, nunca lograron controlarla, la tasa de interés entre el 80 y el 100%, la deuda imposible y que no se manifiesta en nada que haya servido para la gente acá. Si no tiene una favor, la plata que no alcanza, los despidos. Guy, cada vez que cerraba un comercio, bajaba una persiana de una pyme, como si no tuviera nada que ver. En la Galería Plaza, 18 locales cerrados. Es una enormidad. Y eso parece que ellos no tienen ninguna responsabilidad. Bueno, son las políticas del espacio político al que pertenecen las que han causado esta catástrofe social. Y con todas esas reacciones que ellos tienen, también lo que hacen es vaciar de contenido el Consejo Deliberante, porque en esto de que ellos tienen la mayoría con automática, el voto doble, sí, el voto doble del presidente, sacan lo que quieren y traban lo que quieren. La realidad es que estos años el Consejo ha sido como... Y ha sido muy difícil, ha sido más testimonial que otra cosa lo nuestro. Ellos pasaron de rechazarnos todo lo que presentábamos a, por ejemplo, votarnos los pedidos de informes, que después nunca son respondidos. O incluso, nunca. Creo que en el debate dijo Guy que los contestaban verbalmente porque era más rápido y que era una formalidad. Sí, aparte. Pero para que se entienda, porque digo, vos sos concejal, sabés que es un pedido de informe, yo tengo una idea, el que nos escucha seguro, pero un pedido de informe no es, che, contestame tal cosa, sino que es un informe. Aparte, con la norma, un detalle. La norma establece esa ritualidad administrativa, digamos, en todo caso que promueva cambiarla, la lógica es esa. Él dice, ¿qué hemos preguntado nosotros? ¿Por qué la subejecución del gasto social? Claro. ¿Por qué la subejecución del fondo educativo? ¿Por qué cambiaron la empresa de los parquímetros? Todo cosas que tienen que ver con el uso de los recursos públicos. Y no lo contestan. Y él dice, acá han venido, y viste que dijo, tengo nombres. Sí. Bueno, ni Gigliani, ni Larrea, ni Quiroga figuran entre esos nombres. Yo no he estado, y ninguno de los compañeros ha estado nunca, y no es ni bueno ni malo. Pero no hemos estado físicamente en el despacho del intendente para que él nos responda, porque además no corresponde, esto es por escrito, ¿no? La transparencia institucional, la república, todo lo que ellos vociferan, quedan ganadas. Sí. Claro, sí, el sentido de control que tiene del poder ejecutivo, el poder deliberativo en este caso. Les hemos objetado, por ejemplo, que no hayan puesto a tiempo en la web el patrimonio de cada uno, como es que no recuerdo la declaración jurada. Declaración jurada, sí. De los bienes de cada uno, que hasta es favorable para un funcionario que puede demostrar que en todo caso una eventual riqueza que se le detecte al final del mandato era preexistente. Claro. Pero de puros, digamos que no les importa nada. Claro, sí, no les importa nada. Y les hemos pedido, digamos, que sean conscientes con eso. No, dice, pero una cuestión de defecto de cargado. Bueno, pero la van de un gobierno de avanzada desde lo tecnológico, una vanguardia sobresaliente, y la verdad que a la hora de lo corriente no se nota. Tiene una secretaría de modernización. Sí. También, claro, sí. Y volviendo al tema del Consejo Deliberante y este funcionamiento que ha tenido en estos últimos 2 años, o 4, podríamos decir, mejor dicho, estos últimos 4 años, ¿no? Después del domingo hay 3 escenarios posibles. El primero, si Guy es reelecto y obtiene 7 concejales, mantiene el control del Consejo Deliberante y en principio desde lo local no cambiaría nada. Un segundo escenario, si reelige, pero hay 6 y 6 concejales, 6 para Cambiemos, 6 para el Frente de Todos, donde virtualmente perdería el control del Consejo Deliberante. Y un tercero, donde Federico gana la intendencia y obtiene 6 o 7 concejales y ustedes, hoy oposición, pasan a controlar al Consejo. ¿Cuál pensás que va a ser la nueva dinámica política que va a tener ese Consejo Deliberante? Que digamos, ha estado paralizado, ha sido una escribanía de la Intendencia, e incluso algo mucho más grave es, se lo llevó a cerrar y, en contra del reglamento, habiendo un canal para cerrarlo, un canal institucional, que es una votación, pero se lo cerró en medio de una protesta. Digo, Bahía no tiene una tradición de protesta. Este verano tuvo gente en la calle, tuvo gente en el Consejo, y se cerró el Consejo. Eso es muy grave. Y de alguna manera le baja el valor a la política. Porque... Sí, eso se va a recuperar con relativa rapidez. Digamos, yo creo que este verano, con sus fieles en la Intendencia, el Consejo va a tener una tarea de una intensidad... Va a haber extraordinarias. Pero, por supuesto, y creo que más de una por mes en enero y febrero, va a ser bastante más que eso. El escenario para nosotros, digamos que... Puede ganar Gay, quedar 6 y 6, elegido de cada lado, puede ganar Susbiel y también con 6 y 6. La ventaja que es que el que gane va a tener la presidencia del Consejo. La tradición es esa y creo que no va a variar. Así que veremos. El otro voto en disputa es el de Gabriela Esqueda. Exactamente. Del bloque Arturo Illia, es un bloque autónomo, es una compañera, una concejala muy trabajadora, que fue muy objeto de muy maltrato por parte del bloque al que perteneció. Y que, a diferencia de Cambiemos, tiene una militancia en un partido popular que después pudo haber mutado a ser socio de este esperpendo que han convertido a esta alianza segunda, pero que conoce los valores de la militancia, que sabe de la preferencia por los sectores más desposeídos. Digamos, una persona con la que se pueden coordinar acciones, se pueden hacer trabajos en conjunto, digamos, y después votará en función de lo que ella crea oportuno. Claro. Pero te quiero decir que no va a ser alguien fácil ni para nosotros ni para ellos de cooptarla, porque sí, va a ser un voto muy apetecible, por supuesto, pero que ella lo va a manejar, me parece, con mucha enjundia política, porque verdaderamente la tiene. Bien. Y después hay otra cuestión que me parece interesante y que no la he visto advertida en los medios o en el discurso, es que en el caso de que Federico triunfe, Cambiemos va a seguir teniendo la mayoría en el Consejo Escolar. ¿Esto en qué sentido no significa un escollo para parte de su gestión? Mira, yo creo que la particularidad que le va a dar a su gestión Federico va a poder sortear este tipo de situaciones. Porque, más allá de lo que yo estoy diciendo acá, digamos, exhibiendo de alguna manera las barbaridades que este gobierno ha hecho, hay tantas urgencias en Bahía que no va a ser lo prioritario ponernos a desnudar lo que pasó, la herencia y persecuciones, digamos, todo lo que sea obvio, evidente y flagrante será transferido a donde corresponda, pero nuestra preocupación, nuestra energía no va a ser puesta en revolver lo que deja Cambiemos, sino en tratar de ver de acá en más cómo nos ponemos de pie, cómo la gente come, cómo las escuelas se arreglan, cómo la economía se prende, cómo se abren las puertas de los comercios. Y me parece que se va a negociar adecuadamente lo del Consejo Escolar. Nosotros vamos a proponer que se vuelva a crear la Comisión de Seguimiento y Control del Fondo Educativo. Hay también una trastada que nos hizo Cambiemos, ¿no? Cuando llegamos, negociamos la integración de las comisiones. Prácticamente todas tienen mayoría, son 5 integrantes. Claro. Tienen 3 en casi todas, menos en una, creo, en todas. Y yo pedí la de Cultura y Educación, nos interesaba mucho, fundamentalmente por eso, por la Comisión de Seguimiento y Control, que dependía de esa secretaría. Nos concedieron la presidencia de la comisión y simultáneamente derogaron la ordenanza de la comisión y desapareció la comisión. Claro. Entonces, no sabes lo que hacen con la plata del fondo educativo, sino hasta que llegue la rendición de cuentas, cuando ya es todo cosa jugada, ¿no? Bien, y después ya la última pregunta que te quiero hacer, porque estamos sobre el horario. Federico habló en el debate de seguridad, creo que fue uno de los pocos que habló de seguridad, que es un tema que ha tenido su impacto en la ciudad, especialmente en el último tiempo. En algún momento el intendente dijo que era como un country en comparación con Mar del Plata, la ciudad del conurbano, y hoy parece que no, porque ya ha tenido reuniones con las fuerzas, ha llamado la atención sobre este tema. ¿Vamos a tener un secretario de seguridad presente, una cara, más allá de que el intendente es el máximo responsable de la seguridad, en lo que le toca a la ley, en lo que no, porque también es nuestro representante? Pero, digamos, el caso de Álvarez Porte, que pasa desapercibido cada vez que hay un problema de seguridad, si eso va a cambiar, y también si va a haber algún tipo de respuesta del municipio en casos de violencia institucional, como dos que pasaron en el último año y medio, que fue el de las 5 mujeres detenidas por hacer una pintada por la legalización de la ley de interrupción del... Yo creo que va a haber todo un escenario distinto donde estas cosas va a ser más difícil que se den de que entrada. Se den, y si se dan serán abordadas de otra manera desde lo institucional. Federico va a tener un gabinete con más calle que escritorio. Va a ser distinta la manera, más cara a cara, más rendición de cuentas permanente. Con lo cual, digamos, no nos vamos a parecer en nada a lo que ha sido la gestión actual, en ninguna de las áreas. Lo de la seguridad es muy grave, está muy complicado, y bien lo dice Alberto Fernández, las sociedades más seguras son las más igualitarias. Sí. No es que haya una linealidad que todo aquel que se hace pobre termina chorro. No, claro. Pero en toda sociedad donde la diferencia social es tan marcada, y acá hemos ido profundizando eso, indefectiblemente la inseguridad aparece y se profundiza, y los niveles de violencia son mayores. Y Federico ha hablado de poner cámaras, ha hablado de tener más patrulleros, ha hablado de todas estas cosas, pero ha hablado también de que los pibes y las pibas tengan oportunidades. Porque si vos le cerrás los bachilleratos de adultos, como hicieron en este gobierno, le sacás la mitad de los enviones, no le das bolilla a los clubes de barrio, y el pibe va a la esquina, termina con el porro y termina asaltando. Y después el gobierno lo único que tiene para ellos es palos, ¿viste? Sí. Y discutir la baja de la edad de imputabilidad y toda esa historia. Así que yo creo que tiene que ir de la mano, atender la coyuntura, porque no está bueno que a cualquier familia le entren a la casa, la maltraten, le roban sus cosas. No, corresponde, no tiene que pasar. Pero a la vez que los chicos y sus familias, hoy tan golpeados socialmente, tengan una opción que les facilite encontrar otro camino que no sea esta porquería, que tampoco es favorable para ellos, ¿no? Bueno, Carlos, nos estamos quedando sin tiempo, así que te queremos agradecer por hacerte este tiempo. Sabemos que seguís de recorrida ahora. Me voy a Loma Paraguay, a la casa de Juan Otz, un jubilado que es también reciclador informal, que juntó unos vecinos, invitó a tomar unos mates para conversar. Y siempre está bueno, nosotros, no, todos los que nos invitan, vamos, aun cuando no tengamos nada que llevarles, ni nada, pero para escuchar, para conversar, la gente agradece mucho, le resulta muy importante que se los escuche, y nosotros creemos que es nuestra obligación. No estamos haciendo ningún favor, ni estamos trabajando de gauchitos, estamos haciendo lo que nos corresponde, claro, como responsabilidad. Así que claro, es tiene parte que del ver con la legitimación y la representatividad que deben ejercer quienes efectivamente ocupan los lugares. Sí. Y algunos compañeros me dicen, pero a veces, y vamos a algunos lados donde es muy difícil encarar una discusión razonable, y hay gente que te enrostra algunas cosas, y hay que aceptar. Yo creo que hay que escuchar a la gente, pero escucharla no para que te digan todas cosas buenas. Claro. Escuchar todo. Claro. Y después evaluar y procurar explicar lo que sea explicable y corregir lo que nos hagan notar que está desmadrado. Así que ahí vamos con todo entusiasmo y ganas. Bueno, no te robamos más tiempo. No, entonces. ningún robo. Muchas gracias, a Carlos. Ustedes, gracias.